Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. En este momento se corre el telón de los colores de la oscuridad para darte la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro. Te abrimos el corazón y te decimos gracias porque tu corazón se abre para recibirnos. En medio del dolor que está viviendo nuestro país, luego de esta tragedia tan terrible, realmente nos ha consternado a todos lo que está sucediendo en la costa ecuatoriana sobre todo. Pero en medio de ello, hemos también visto la luz de la vida, cuando han rescatado esas personas que han sobrevivido a tragedia tan grande. Qué hermoso ver la solidaridad de nuestros hermanos ecuatorianos que han acudido en ayuda de aquellos que necesitan. Realmente también ha sido terrible escuchar de personas que han aprovechado estos momentos para usufructuar del dolor ajeno. Qué triste saber que hay esa situación. Pero lo importante es que hay esperanza, que hay luz, que en medio de todo Dios está con nosotros. Hemos visto también la mano del Creador, de su amor, de su poder realmente sosteniéndonos y sacándonos adelante. Es de aplaudir también la obra del gobierno, no solo del gobierno central, sino de los gobiernos seccionales y de la gente en general que se ha solidarizado con todos y cada uno de los que están sufriendo esta situación tan grave, tan difícil. Por ello, Los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana he querido dedicar este programa a todos y cada uno de aquellos que están luchando por ayudar a las personas. Y queremos dejar un mensaje de esperanza, un mensaje de un amanecer distinto, de un amanecer lleno de luz, lleno de esplendor, para comenzar de nuevo, para empezar de nuevo. Y justamente este programa está dedicado para ello. Los colores de la oscuridad llega a ti gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en sus estudios, con todo el corazón, pensando en ti. Cada día lo dedicamos para que tú disfrutes los segmentos que preparamos, porque creemos y estamos convencidos que tú eres esa persona importante, la persona más importante sobre la faz del planeta, como solemos decir aquí en Los colores de la oscuridad, porque Dios te ha creado a ti como una persona única, especial, y no importa si el dolor, si la tragedia te agobia actualmente, siempre hay un Dios de esperanza, de toda consolación, de todo inicio, de todo comienzo nuevo, porque Él es el Dios del amanecer, del eterno amanecer. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada, todos los días viernes y los días domingos, los viernes a las 14 horas y los domingos a las 16. También en Radio Ecos, Ecos con K, los días domingos a las 18 horas y los miércoles a las 19. Y en Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro y parte de la provincia de Loja y parte de la provincia de La Suay. A esos hermanos del Austro, un abrazo fraterno desde aquí de la capital. Gracias por estar con nosotros a través de la frecuencia 92.9 de FM o en www.radiobp.org. Todos los días viernes y los días martes, a las 2 de la madrugada para aquellos que no duermen, a las 10 de la mañana y posteriormente a las 5 de la tarde, y una emisión más los días domingos a las 15 horas. Gracias por estar con nosotros. Y como te decía, para este programa hemos creído conveniente compartirte cosas acordes a comenzar de nuevo, a ese momento de renovar esfuerzos para seguir adelante. Cuando todo parece vencido, cuando la muerte parece acecharnos, siempre hay ese Dios de vida, de esperanza, que nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Y hemos preparado un tema poético muy especial para Rocío de Luna. Estará con nosotros el declamador Facundo Terán. Y él nos comparte un tema, Vuelve a empezar. Esperamos que lo disfrutes. En el personaje del día también tenemos un invitado particular, Edgar Molina. Y él nos hablará de un invento muy especial. Él es editor y diseñador gráfico y ha formado parte de Los Colores de la Oscuridad en diversas oportunidades. Pero en esta ocasión nos acompaña como inventor. Y nos trae una noticia realmente espléndida y novedosa. Y creo que es importante que tú también participes de esta entrevista. En Chascapacari, una clase más de Quichua. Y en el Portal del Arte, una reflexión más, que esperamos que llene tu corazón de motivación en estos momentos tan difíciles. Por favor, llevemos nuestra ayuda, nuestro apoyo a todos y cada uno de los hermanos ecuatorianos que están sufriendo. Y esperamos que como el fénix de la fantasía, nosotros volvamos a empezar y nos elevemos de nuevo al cielo de la esperanza, al cielo de aquel Dios esplendoroso que siempre está dispuesto a levantarnos una vez más. Tenemos también canciones adecuadas para llenar tu corazón de alegría, de la satisfacción y de la gratitud de estar con vida. Esperamos que las disfrutes. Y ahora damos inicio a tu programa, porque Los Colores de la Oscuridad nació solamente para ti. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen en común Río de Janeiro y tú? Mientras Río promueve el carnaval más colorido, apasionante y alegre del mundo, tú lo haces en el corazón de cada hombre que conoce tu ser. Delicada amalgama de hermosura y virtud. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Con amor hoy yo quiero cantar. Señor, a mi lindo Ecuador, con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Tu nido de amor, donde tu corazón dejará para siempre vivir feliz cantando esa canción. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Y ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Que un día ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Empezar. Cuando te sientas vencido, derrotado por la vida, y pienses en los días que pasan, se alejan sin sentido en medio del quebranto, del silencio y del olvido, y más aún, desesperado, te convences que todo es inútil y todo está perdido, vuelve a empezar. Piensa profundamente que tú eres un ser superior. Levántate, elévate, mira hacia el frente. La vida continúa más radiante y complaciente. Si en tu entorno confiaste, erraste, rectifica con paciencia. La vida y las leyes que nos rigen son perfectas. Y si fallaste, has ganado la experiencia y eso cuesta. Lo importante es que te levantes y vuelvas a empezar. Tras el fracaso, el triunfo está presente. Que aún no termina el juego, volver a empezar. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad se precia siempre de invitar a grandes amigos y grandes personajes. Ahora contamos con la presencia de Edgar Molina. Él es diseñador gráfico de Red Impresores. Ellos formaron parte hace poco de Talita Kumi, el evento de Arte Iris y parte de Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y es un gusto tenerlo aquí, no solo como artista, diseñador, sino como un gran amigo y un apoyador de Los Colores de la Oscuridad. Edgar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier, por tu invitación. Te agradezco bastante el haberme invitado a estar aquí contigo en tu programa, Colores de la Oscuridad. Venía a promocionar, como habíamos conversado, acerca del invento, que es NIC. ¿Sí? Entonces quería dar a conocer que es un nuevo... accesorio para celular para evitar las caídas, para evitar los arranques de los mismos y poder, como es, que se mantengan siempre al lado tuyo y que evitemos el robo de los celulares. Bueno, en realidad es un área muy distinta a tu trabajo, ¿no? Porque estás acostumbrado al arte, al diseño, y creo que ahora de inventor, pues es, nos sorprende que tú estés en esa área, pero nos contabas algo muy peculiar, ¿no? Que este invento, aunque muchas personas puedan dudar o puedan creer que es increíble, pienso que vino por inspiración, ¿verdad? Sí, es una inspiración de Dios, ¿no? Tú sabes que todo viene a base de Él, Él nos da todas las cosas, nos da todo el discernimiento, nos da todos los métodos para poder hacer creaciones, y esta es una creación que Dios bendito me ha regalado, que me ha dado, fue justo a través de un robo que le sucedió a mi madre, en un taxi, que estábamos, cogimos un taxi yendo a la casa, y le golpearon para poderle arranchar el celular. Entonces me puse a decir, ¿pero por qué? Entonces ahí le, ¿cómo es? Me dio tantas visiones, y una de estas es esto de Nick, ¿no? Un dispositivo que te permite que no te hagan eso. ¿Ya? ¿Podrías explicarnos un poquito cómo es este dispositivo? Tengo entendido que es una pulsera, ¿no? Que llevas en la muñeca, sí. Pues sí, y va unida al celular. Sí, en sí la pieza funciona de tres cosas, ¿no es cierto? Tiene una pieza acrílica que se adiciona a tu celular con un pegamento que te soporta hasta 180 kilos de presión, que es súper fuerte. Ya, además de esto viene una pulsera que se te pone para que tú te mantengas en tu muñeca, la cual te permite que el celular se mantenga en tu muñeca a través de la pulsera. El NIC no se puede romper, no se rompe, te da, como vuelvo a decir, te da 180 kilos de presión y se te va, o sea, si es que alguien quiere jalártelo, se te va a quedar colgado en la muñeca. Eso es lo que consiste en lo que es el NIC. Sí, en realidad es muy, ¿cómo te diré? Impresionante, porque tengo entendido que muchas personas ya lo han probado y ha funcionado. Inclusive una sobrina tuya pues había sido víctima de un robo, mejor dicho, de un intento de robo, y ya no pudieron robar el celular. Exacto, justamente ella estaba con una amiga y a las dos les cogen, como tú sabes que últimamente los jóvenes pasan con el celular chateando en las manos, y sin ver alrededor qué es lo que está pasando en el entorno de ellos. Entonces estaban las dos jóvenes, mi sobrina y una amiga de ella, la cual le cogen y le empujan, y el ladrón les coge los dos celulares, y como el de la amiga de ella no tenía ni, o sea, se fue llevando, y el de mi sobrina se quedó colgado en la muñeca de ella. Entonces suponte, todos en el colegio ya están preguntando por qué es eso y cómo se pone. Y tengo entendido que también tiene un precio módico, ¿verdad? Sí, lo que estamos ahorita por lanzamiento, el costo es de $5. Nosotros te lo ponemos, te damos la seguridad, te damos la garantía de que, o sea, funciona. Y si es que suponte tú nos comprarías más de tres, te damos el 10% de descuento por cada uno. Pues muy bien. ¿Y cómo has recibido la acogida de la gente? ¿Qué dicen las personas? Sobre todo los allegados, porque comprendo que las primeras personas que están usando Nick son los allegados tuyos, familiares, amigos. Sí, así es. Suponte, tienen la mayoría de mis amigos. Les he puesto, o sea, totalmente gratis, ¿no? Como para dar impulso y se dé a conocer el producto. En este momento estoy, más o menos tengo puesto unos 100 ya en algunas personas, de los cuales tengo muchas, o sea, me han dicho que está súper bien. Algunos a veces se les ha caído de la mano y dijeron, ya se fue, o sea, ya se cayó y está en el suelo, pero no, se quedó colgado. Entonces sí he tenido buenas expectativas, ¿no? Sí, inclusive pues hay miras de promocionarlo internacionalmente, dado que es un invento bastante innovador, ¿no? Creo que el salvar tu celular de las caídas, de los robos sobre todo, que puedas tener la libertad de chatear, de hablar por las calles, pues es muy importante. Pero ¿cómo puede acceder la gente a Nick? A propósito, un nombre muy peculiar, ¿de dónde sacaste ese nombre? Ese nombre, como tú sabes, todo se hace con la bendición de Dios. Entonces pregunté y me fue dado, mi sobrina me dijo, Dios, pregúntale a tu sobrina, ella te va a dar el nombre. Y ella fue la que me dijo de una, dijo, ¿sabes qué, tío? Ponle Nick. O sea, porque es algo tan hermoso y es algo tan pequeño, que es un Nick, es como un gusanito, es un Nick, para mí es un Nick. Entonces sí, de ahí salió el nombre. Ya, qué bien, yo pienso que vas a tener un éxito, quizá inesperado, porque todas las bendiciones de Dios son inesperadas y nos sorprenden muchas veces por su grandeza, por su hermosura, y porque realmente es una forma de mostrar la existencia de Él. Tú eres un hombre de mucha fe, de fe cristiana, y creo que tu invento apunta a otra cosa más que a lo comercial, ¿verdad? Claro, sí, todo esto va en función, suponte, tengo, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Una visión de que esto va a funcionar bastante para dar a conocer al reino de Dios. O sea, ¿cómo es? No sé, Dios me lo irá indicando en, o sea, cómo vaya haciendo las cosas. Dios sabe, tú sabes cómo Él se mueve en nosotros. Entonces, todo eso tenemos que esperar a la voluntad de Él. Sí, yo pienso que lo que estás haciendo es adecuado y la gente va a entender igual lo que estás haciendo, más allá de lo comercial, de promocionar un invento, pero también dar seguridad a las personas, que puedan tener la libertad de usar sus teléfonos en un taxi sin el temor de que te lo arranchen o en las calles. Creo que eso es importante. Pero ¿cómo puede acceder una persona a tu invento? ¿Cómo puede comprarlo? ¿Cómo puede hacer para que tú lo instales? Porque tengo entendido que tú te encargas de la instalación. Claro, sí. Nosotros, suponte, puedes contactarte a los teléfonos al 09872-99007, que es mi teléfono personal. Yo, o sea, encantado, me voy y te instalo donde tú quieras. Te instalo el producto. Esto muy pronto va a empezar a distribuirse en los principales centros de celulares, de venta de celulares, como en Celular Phone. Entonces va a haber muchos lados donde vas a tener la distribución masiva. Ajá, así es, va a ser. Entonces estoy, pero como dicen, primero tengo que, o sea, dale a conocer al producto, porque muchas de las personas me han dicho, pero está bien la idea, pero casi la gente no conoce, entonces estoy empezando a darle a conocer al producto. Estás promocionándolo, pero creo que de la mejor manera, ¿no? Y pues creo que el intento de robo a tu sobrina, pues es una forma inesperada, ¿no? Que tú no lo planeas, pero ahí está y demostró que tu invento funciona. Ella fue realmente víctima de este ladrón, pero no pudo llevarse el celular, ¿no? Así es, o sea, por eso la amiga ahora dice que se va a comprar un nuevo celular y que de una, que ya le instale. Entonces, en todo el grado de ella, ya estoy instalando ya cada uno de los dispositivos, ya lo estoy instalando. ¿Qué te parece si repetimos ese número de celular? Y tienes un convencional también, ¿verdad? Claro, sí, 312-729 o al 222-0436, que es el convencional, al 2526-761. Cualquiera de estos números te puedes comunicar con nosotros y nosotros hacerte llegar una persona que te va a adicionar el dispositivo en tu teléfono. Qué bien, yo pienso que tenemos ahí pues una forma segura de andar con los celulares y creo que la gente te va a llamar porque, como te decía, es algo innovador, algo realmente que puede darte la libertad de andar con tu celular. Cuánto nos roban y impunemente, ¿no? Y muchas veces ni la policía puede ayudarnos. Y Nick podría ser una solución para eso, pero atrás de mí está un propósito espiritual. Yo quiero agradecerte, Edgar, por haber estado aquí y que sigas siendo parte de Los Colores de la Oscuridad a través de tu trabajo artístico, diseño gráfico, a través del apoyo de Red Impresores. Yo creo que vamos a seguir adelante con los colores de la oscuridad y las puertas abiertas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y sobre todo de los colores de la oscuridad, será siempre bienvenido para que nos cuentes cómo va Nick, cómo van tus ideas, tus proyectos, tus sueños, y dándole la gloria a ese señor de señores, ¿verdad? Así es, te agradezco bastante también, Javier, por abrirme las puertas. Siempre sabes, puedes contar conmigo, con Red Impresores también, en las cosas que necesites para tú también empezar y seguir adelante con el proyecto de dar a conocer a Dios a muchas personas, a mucha gente que le hace falta. Ahí estamos todos para en este camino divino que es de buscar de Él y saber que Él está siempre con nosotros. Te agradezco bastante que siempre Colores en la Oscuridad ha estado pendiente de lo que nosotros hacemos. Te agradezco bastantísimo, Javier. Gracias, Edgar, y recordándoles, amigos, que un soñador pasivo es simplemente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de transformar el mundo. Tu sueño también es importante, pero ponlo en acción para que transformes el mundo como lo está haciendo Edgar. Gracias. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen la luna llena y tú? En que cuando aparecen, aún la más oscura, fría y tenebrosa de las noches se vuelve mágica, bella y romántica. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Yo nací en este país, sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegría, sin dolor, con gente linda y con canarias que no roban la emoción. Si no le teme al porvenir que no se deja derrotar. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chasca Pacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Saludos amigos, en la clase pasada concluimos la conjugación del verbo ir y, como no, se lo vamos a recordar para que lo tenga presente. Ir. Rina. Nosotros vamos. Ñukanchi rinchi. Ustedes van. Kanguna ringichi. Kikinguna ringichi. Ellos o ellas van. Paikuna rin. Kutin rimapai. Por favor, habla otra vez. Ir. Rina. Nosotros vamos. Ñukanchi rinchi. Ustedes van. Kanguna ringichi. Kikinguna ringichi. Ellos o ellas van. Paikuna rin. Aprendamos. Marta imanayata kangi. Sumak sumak mikani yupaychani sandrita. Hoy nos iniciaremos en la conjugación del verbo venir. En las tres primeras personas se conjuga de la siguiente manera. Yo vengo, ñuka shamuni. Tú vienes, kan shamungi. Usted viene, kikin shamungi. Él viene, pai shamu. Pasemos a la práctica. Venir. Shamuna. Yo vengo. Ñuka shamuni. Tú vienes. Kan shamungi. Usted viene. Kikin shamungi. Él viene. Pai shamun. Kutin nipai. Por favor, diga de nuevo. Venir. Shamuna. Yo vengo. Ñuka shamuni. Tú vienes. Kan shamungi. Usted viene. Kikin shamungi. Él viene. Pai shamun. Diálogo. El verbo venir ya forma parte de nuestro vocabulario. Venir, shamuna. En la primera persona del singular se conjuga así. Yo vengo, ñuka shamuni. Tú vienes, kan shamungi. Usted viene, kikin shamungi. En la tercera persona del singular este verbo suena así. Él viene, pai shamun. En la próxima lección. Mañana concluiremos la conjugación de este verbo. Acompáñenos mañana entonces, Kayakaman Marta. Yupaychani Sandra, Kayakaman. Muchas gracias Sandra, hasta mañana. Tierra. Alpa. Hombres. Runa kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

porque dicen que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Y los colores de la oscuridad agradece tu sintonía. Gracias por haber estado con nosotros. Todo lo hacemos pensando en ti para decirte que tú eres la persona más importante. Para nosotros, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para tu servidor y amigo Javier Alejandro, quienes esperamos la próxima semana, Dios mediante, volver a estar contigo y traerte más cosas de este fascinante mundo del arte, la cultura, la motivación, donde la palabra, la música, la poesía te dicen, adelante. Tus sueños esperan por ti y esperamos que los alcances. Sintonízanos una vez más si así lo deseas. El día domingo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de www.casadelacultura.gov.es o en la frecuencia 940 de amplitud modulada a las 16 horas. En Radio Ecos a las 6, el mismo día domingo, en www.radioecos.com o a las 3 de la tarde el día domingo en Radio El Buen Pastor en la frecuencia 92.9 de frecuencia modulada. Igualmente puedes sintonizarnos el día martes a las 2 de la madrugada, a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde en Radio El Buen Pastor, o el miércoles en Radio Ecos a las 19 horas. Esperamos que hayas disfrutado todo lo que te trajimos en esta semana. Y ahora, como siempre, te dejamos con un tema exclusivo, con aquellas canciones, las mejores de la creación universal. En el rincón del diamante púrpura, guardado para tu corazón. Por favor, disfrútalo. Y tu amigo Javier Alejandro te dice hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Better day, just you and me.